que no daría por compartir contigo el resto de mi vida, por darte amor y devolverte la alegría, por escribir sobre tu cuerpo una poesía que no daría. Yo te lo juro que daría hasta la vida por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días, por ser el dueño de la luz de tu sonrisa. Te entregaría por completo todo este amor, te llevaría por el cielo hasta tocar el sol, te dormiría entre latidos de mi corazón, que tú sintieras lo que siento si me amaras como yo. Que no daría por compartir contigo el resto de mi vida, por darte amor y devolverte la alegría, por escribir sobre tu cuerpo una poesía que no daría. Yo te lo juro que daría hasta la vida por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días, por ser el dueño de la luz de tu sonrisa. Te entregaría por completo todo este amor, te llevaría por el cielo hasta tocar el sol, te dormiría entre latidos de mi corazón.